macetita y yo nos fuimos a pasear. Una hoja se secó y la empecé a fumar. A donde quiera que vaya, mi macetita estará. Y si no sigue la cana, no la voy a descartar. Caramba, digo, y fumo el humo que ella me dio. Y guardo la tuquita pa' convidártela. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Fumará chalai.